Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Autopista 61 en el que seguimos explorando la historia del blues. Cuando en 1920 las cantantes de blues empiezan a grabar, su labor artística se halla mermada por la censura de las compañías discográficas que ejercían un gran control sobre el material que se grababa para evitar el escándalo y la subversión. La mayoría de las mujeres afroamericanas no tenían acceso a la educación y por tanto las grabaciones de blues representan el primer documento que permite explorar la forma en la que la mujer afroamericana de clase trabajadora cuestiona el sistema opresor. Muchas de las canciones de Ma Rainey tratan el tema del sexo de forma desinhibida, algo que tienen en común la mayoría de las cantantes de blues y por lo que se las criticó con saña. Quizá la canción compuesta por Ma Rainey que mejor muestra el reclamo de libertad sexual es Prove It On Me Blues de 1928. Esta composición es pionera por tratar el tema del lesbianismo como opción alternativa. Bessie Smith también manifiesta en muchas de sus canciones su anhelo de libertad e igualdad sexual. En canciones como Empty Bed Blues, evidencia el deseo sexual femenino, incidiendo en la idea del placer unido al sexo como forma de autodeterminación, ya que durante la esclavitud la función exclusiva del sexo para la mujer se limitaba a la procreación para que así los patronos pudieran contar con más generaciones de esclavos en el futuro. Así lo expresaba en 1928 Bessie Smith en este Empty Bed Blues. I won't quién es. I woke up this morning with a awful ache in it. My new man had left me just a room in a empty bed. The best one I could find. Bought me a coffee grinder. Got the best one I could find. So he could grind my coffee, 'cause he had a brand new grind. Deep sea diver with a stroke that can't go round. He's a deep sea diver with a stroke that can't go round. He can test the bottom and his wind holds out so long. Takes my breath away. Lord, he's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. He's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. From my elbow down was sore. put in the bacon, it overflowed the pot. When you get good loving, never go and spread the news. Yeah, we'll double cross you and leave you with them empty bed blues. Otro tema tabú que algunas canciones de esta época desvelan es el maltrato físico hacia la mujer. El blues rompe así el silencio socialmente impuesto acerca del abuso. La grabación de 1930, Black Eye Blues, de Ma Rainey, representa de forma irónica pero también contestataria la violencia hacia la mujer. En el blues, el uso del sarcasmo también puede ser un instrumento para evitar la censura o simplemente para parodiar situaciones adversas. Así, en algunas canciones de Bessie Smith se expone una caricatura de la mujer que permanece en casa haciendo las tareas del hogar. Su canción Safety Mama es un ejemplo de ello. En este blues, compuesto por Bessie Smith, una mujer obliga a un hombre a que se quede en casa haciendo la faena como castigo a su comportamiento machista. Tell you how and what one no shelter that he let me be. He'd taken advantage of my youth, and that you understand. So wait a while, I'll show you, child, just how to treat a no good man. Make him stay at home, washing out. Tell all the neighbors he done lost his mind. Give your house rent shakes on Saturday night. Monday morning your whole collector's good and tight. You see a man you really like, let him bite that monkey brother in his back. When his cruel heart turns, his love breaks down. Hold him where you got him, make him stay in town. 'Cause I'm a safety woman looking for a safety man. I made him stay at home, help me washing out. The neighbors knows he done lost his mind. I give a house rent shake one Saturday night. Monday morning I help collectors good and tight. I seen a man I really like, I let him bite that monkey brother smack in his back. When his cruel heart turned, his love breaks down. I hold it where I had it, and he stayed in town. I'm a safety woman, and I had to have a safety man. Say, I ain't good looking, I'm built for speed. I got everything a pig meat need, 'cause I'm a safety woman looking for a safety man. La canción protesta social más significativa del blues clásico y pionera en el género de canción protesta, que se desarrollaría a través de toda la música negra en el jazz, el rhythm and blues, el funk y el rap, tenía por título Poor Man's Blues. Compuesto por Bessie Smith y grabado en 1928, este blues articula un complejo retrato de las relaciones entre clase y raza, acusando a la clase pudiente de la pobreza instaurada en la comunidad afroamericana y de la injusticia económica en Estados Unidos. Escuchamos Poor Man Blues de Bessie Smith. Thank you. Oh, listen to my pleading. Can't stand these hard times long. They'll make an honest man to think that you know is wrong. Oh, man fought all the battles. Oh, man would fight again today. Oh, man fought all the battles. Oh, man would fight again today. He would do anything you ask him in the name of the USA. Now the war is over. Oh, man must live his same as you. Como hemos visto, la protesta social también se hace patente en las canciones de Marraine. Otra manifestación de esa protesta social en su repertorio es Hustling Blues, una dura crítica contra la prostitución y la explotación sexual de la mujer negra, que además depende económicamente de su abusivo protector. También en Ma and Poor House Blues se escenifica un diálogo entre Ma Rainey y Papa Charlie Jackson que relatan con humor la traumática experiencia de la pobreza. Hello there, Charlie. Hello, Ma. Charlie, where's that big band in your head? Ma, that big band is in pawn. In pawn? Yes, ma'am. Too bad, Jim. Hello, Ma. All right, Charlie. What's become of that great big bus you have? Charlie, somebody stole that bus. Stole it? Yes. Mm-hmm. Charlie, do you know I'm broke? Ma, don't you know I'm broke, too? I tell you what let's do. What are we going to do? Let's book one for house all together. All right, let's go. Too bad, too bad. Too bad, too bad, too bad. Too bad, too bad, too bad, too bad, too bad. I've lost all my money, lost everything I had. Oh, being broke's all right when you know you got some more money coming in. Oh, being broke's all right when you know you got some more money coming in. But when you lose your money, that's where friendship ends. Oh, here I'm on my knees. Don't worry, Ma. I'll soon be down on my knees with you. Oh, here I'm on my knees. I want the whole world to know Mama's broken can't be free. When you had lots of money, you had plenty friends. Lord, lost all my money, that was my end. Oh, ain't got no money now. We better go to the poorhouse and try to live anyhow. Oh, on it, Ma. Oh. Tell me, Sergeant, see if Ma found you. We better go to the poorhouse and try to live in. A pesar de que las cantantes que crearon el blues clásico dejaran de grabar discos, la influencia estilística y temática del blues femenino continuó. Una década más tarde, en 1939, la cantante Billie Holiday grabaría el himno antirracista compuesto por Lewis Allen, Strange Fruit. La canción describe de manera metafórica un brutal linchamiento en el sur, y de los temas que interpretó Holiday, este es sin duda el que recibe mayor influencia del blues clásico. Desde la esclavitud y a lo largo de toda la historia del pueblo afroamericano, la música ha desempeñado una función crucial, puesto que cuando la voz de una comunidad es silenciada y se le niegan tantos derechos, la música proporciona una parcela para la expresión y la protesta. Llegamos así al final de este episodio de Autopista 61, en el que hemos visto el nacimiento de la canción protesta como reivindicación de las mujeres del blues clásico. Seguiremos profundizando en la historia del blues en próximos episodios de Autopista 61. Mientras tanto, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.